amores difíciles. A veces te hacen mal y a veces te hacen bien. Tanto que te llenan de felicidad. ¿Será que el amor, entre más difícil es lo único por lo que vale la pena luchar? Saca lo mejor en ti, no conoce mitad. De un extremo al otro va sin parar. Desde el cielo al revés, que te hacen recordar tanto que te vuelven a estimular. ¿Será que el amor, entre más difícil es lo único por lo que vale la pena luchar? Sácalo mejor en ti, no I'm not afraid to die.